en Panamá. La cacica de la comarca indígena Nove Buglé, Silvia Carrera, indicó que buscará la reelección en el Congreso General que se realizará en el 2018. La lideresa también afirmó que se mantendrá en contra de la construcción de proyectos mineros e hidroeléctricos en la comarca. Escuchemos la nota de Pallina Tencio desde Radio Veraguas. Silvia Carrera, cacica general Nove Buglé de la República de Panamá, el pasado 11 de septiembre cumplió 6 años de estar como cacica y aseguró que buscará la reelección en el próximo Congreso General a realizarse en el 2018. Carrera indicó además que continuará con proyectos que beneficien a este sector del país y sobre todo en contra de proyectos mineros e hidroeléctricos en la comarca. Muchas vendaval, terremoto, tsunami. Se ha dado contra este humilde mujeres que usted ve acá sentado esta mañana. Pero he resistido esa vendaval, ese terremoto, tsunami. Esto aquí, gracias a mi papá Dios, gracias a nuestro hermano, mis hermanos de la comarca. He estado aquí como cacique general, no autonombrándome, ni ha puesto a dedo, ni puesto por el gobierno, sino puesto por el pueblo que me eligió según la ley y la carta orgánica. Yo menciono la ley y la carta orgánica, aunque escucho diciendo que la ley 10 no vale, la ley 10 impuesto por los gobiernos, igual que la carta orgánica, pero mucho de esa gente yo he visto que ya también ha aspirado para diferentes cargos, para diputado, para alcalde, representante, cacique, pero bueno, el pueblo no lo eligió, entonces es que ha tratado de dividir a la comarca, pero la comarca y el pueblo siempre anda unido. Silvia Carrera, cacica general de la comarca Nove Buglé en la República de Panamá, reiteró que no descansará hasta haber incluido el artículo 5 que prohíbe el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y mineros en la comarca. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.